Moisés mandó que fuese a donde el faraón. Dile que dice el Señor. Al hebreo busco yo. Diez plagas le penetró al rey cruel, tirano impío. Así pudo ser vencido con golpe fuerte aquel cruel y a libertar a Israel. Soy guerrero que ahí venía. El agua se vuelve sangre, tres días tinieblas vivió. A todo Egipto inundó. De grandes plagas y de sangre. Así se achica el grande, dijo Moisés sin piedad. Esta gente entregarás por fuerzas y poderío. Yo vengo pueblo cautivo. De la libertad. Moisés con su gran virtud libertó al pueblo cristiano con esfuerzo de sus manos. Le dio resplandor y luz. Salió de la esclavitud en aquel glorioso día. Vencieron la tiranía, Jehová a Israel bendijo. Mi Dios a Moisés le dijo. Conmigo en la vía, a tierra de Canaán el pueblo fue destinado, y por haber desconfiado allí no pudo morar. Y huyendo con afán, clamando a su majestad, 40 años andarás por los desiertos perdidos. Ven por mi pueblo afligido, que allá nada te faltará.